Ladio Schirbecher, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, estuvimos leyendo que existen algunas declaraciones que tienen que ver con esta iniciativa provincial garantizando el derecho a la formación educativa integral y al fomento de políticas de inclusión en ámbitos laborales. ¿De qué se trata y cómo se ejecuta? Bien, en principio, y en el marco tal cual como lo señalás, de la ley 26.206, en su artículo 8, como también en su artículo 44, la necesidad de propiciar alternativas de continuidad para la formación de estudiantes a lo largo de toda la vida, en este caso, y fundamentalmente, al universo de estudiantes con discapacidad, la oportunidad de una acción desde la Dirección General de Transversalidad que tiene que ver con redes laborales para la inclusión. Así la definimos. Redes laborales para la inclusión justamente implica fundamentalmente de la articulación entre la dirección con el fuerte acompañamiento, y desde ahí es donde se operativiza mediante los equipos de apoyo a la inclusión, y diferentes lugares del ámbito gubernamental y no gubernamental. En este caso, la identificación de estudiantes que puedan ir anticipándose a la necesidad de tener herramientas propias para el campo laboral, y la articulación, convenios y acuerdos con diferentes lugares en la provincia de La Pampa. El año pasado tuvimos, en ese aspecto, fueron 29 los acuerdos que se hicieron, y este año llevamos alrededor de 44, 45 acuerdos con el último que se firmó. Y es un trabajo que tiene sus antecedentes y actualmente nosotros lo que venimos haciendo es profundizar mediante diferentes instancias ese camino que ya se había iniciado hace un tiempo. En ese sentido, la oportunidad, insisto, de abrir caminos, de abrir puertas y mediante el trabajo de las escuelas de apoyo a la inclusión, insisto, la oportunidad de participar de ámbitos que permitan ir anticipando esos procesos con los cuales luego de tener y de egresarse y tener la titulación, la posibilidad de incorporarse ya al mercado laboral con esas herramientas. Hemos realizado acuerdos con restaurant, ha participado también las diferentes cooperativas de la jurisdicción. El último convenio que se firma es que con la seccional UTELPA, y al mismo tiempo, dentro de ese programa, la oportunidad de ir realizando acciones de concientización y visibilización mediante la articulación de otro programa de la dirección, que es Nada de Nosotros Sin Nosotros, y la oportunidad de que las mismas personas con discapacidad vayan compartiendo y visibilizando esas barreras. En ese sentido, la verdad que tenemos que agradecer en primer lugar a las empresas, a los ámbitos que han abierto las puertas y fundamentalmente darles la bienvenida en relación a sostener, acompañar, eliminando todo juicio de valor y sentirse acompañados por los diferentes equipos que brindan acciones de asesoramiento al momento de pensar en estas alternativas. Y muy próximo a firmar también un convenio con el Poder Judicial que tendrá la oportunidad también de realizar prácticas educativas laborales en ese ámbito. Por lo tanto, es un movimiento, y así nos gusta definirlo nosotros, que permite ir garantizando y en muchos de los casos restituyendo derechos, porque sí, la vinculación entre educación y el mundo del trabajo, y particularmente educación, el mundo del trabajo, y recientemente con esta línea de acción que permite que los estudiantes con discapacidad, que ya tienen su título, inclusive los egresados, también puedan participar de esta acción, sumado a otro programa en articulación con la Subsecretaría Técnica Laboral, que tiene que ver con las ofertas de formación profesional destinadas, entre ellos, a estudiantes con discapacidad, pero sin ser exclusivos para los mismos, se está llevando adelante en la Escuela de Apoyo y la Inclusión Wenkan una propuesta de formación profesional que va a tener capacitación, va a tener certificación y, insisto, la oportunidad de poder ir generando herramientas que permitan ir anticipando los procesos al mundo del trabajo, como también los proyectos de vida independiente para estas personas y para los estudiantes que aún están cursando sus estudios. Uh-huh. Ladio, hablamos de fundamental para aquellas personas con algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, de aprendizaje, lo que sea, el acompañamiento de un terapeuta, de un acompañante docente, y en ese acompañamiento también la posibilidad de que descubra su potencial, los que les gusta hacer, lo que pueden hacer, y fundamentalmente que tengan la posibilidad de independizarse, al menos generando redes laborales para inclusivas, ¿no? Creo que en eso se está trabajando también a través de un programa. ¿Esto es en toda la provincia o solamente sí, en algunas? Sí, hay como... No, es en toda la provincia. Es en todas las provincias. De hecho, por eso vuelvo a señalar esto, que justamente es la posibilidad de contar con los diferentes equipos pertenecientes a las escuelas de apoyo y la inclusión, que siguen acompañando justamente esa formación integral y permanente con lo que respecta a la vinculación con el mundo del trabajo. En ese sentido, cabe aclarar que el foco está puesto y la perspectiva de trabajo está puesta en el modelo social de la discapacidad, la necesidad de identificar las barreras para poder pensar esos apoyos que esos estudiantes requieren, o esas personas ya egresadas, inclusive, con título requiere y en ese ámbito en el cual se van a estar incluyendo. En ese sentido hay una fuerte mirada sobre cuidar ese proceso, que no tenga que ver con mirar su vinculación con respecto a la discapacidad, sino que mirar su vinculación al mundo del trabajo desde una perspectiva de derechos. Eso lo quiero señalar porque decididamente los caminos se han iniciado luego de un fuerte proceso que ya se viene desarrollando en la jurisdicción, pero con la salvedad permanente y con el resguardo permanente de que esta línea de acción sea sostenida desde un modelo social en donde las barreras no están en la persona, sino justamente están en los entornos, y esos entornos que están habilitando, que se están posicionando y que están justamente propiciando condiciones para construir estas redes de trabajo para la inclusión. Con una articulación con la Dirección de Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, con las familias, y insisto, con lugares, espacios e instituciones que están abriendo las puertas todos los días, apostando a incluir a las personas con discapacidad en sus empresas, en sus, insisto, en sus cooperativas y en diferentes espacios a lo largo de toda la jurisdicción. Y en el caso de los estudiantes que aún están cursando sus estudios, se trata, entre otras cosas, de operativizarlos, y eso también, bienvenido el espacio para señalarlo, obviamente en aquellos turnos y horarios donde no van a y no concurren a las instituciones educativas, a los colegios secundarios. Uh-huh. En ese sentido se van anticipando procesos que permiten ir adquiriendo herramientas, oportunidades e instrumentos para poder empezar a pensar en su proyecto de vida independiente. Los programas están creados, las posibilidades por lo que te escucho están todas dadas y en toda la provincia, que es lo que más por allí nos importa también, porque las posibilidades que hay en Santa Rosa, Pico, Victorica, Hacha no son las mismas que hay en el oeste, por eso es tan importante que se pueda llegar con este tipo de programas a toda la provincia, sí, de La Pampa. Claro. ¿Cómo se capacita a quienes van a trabajar y a quienes van a estar con esta responsabilidad de acompañar, por un lado, y por otra parte, disfrutar de lo que es el descubrir de aquella persona, de sus potencialidades, ¿no? Bien, y ahí hay un doble proceso. Por un lado, cabe la oportunidad para señalar, insisto, que los diferentes programas se articulan. El programa Nada de Nosotros y Nosotros es un programa en el cual participan personas con y sin discapacidad que van identificando barreras, concientizando y visibilizando los diferentes lugares donde posiblemente puede llevar a implementarse un convenio, un acuerdo, sí, o una relación con ese espacio. ¿Sí? Hay un proceso anterior a la inclusión de las personas que tiene que ver con un trabajo de visibilización y concientización. En el caso de las ofertas de formación profesional con certificación que se vienen implementando, hay un trabajo entre los tutores que dictan la oferta, concretamente, por ejemplo, en la localidad de Santa Rosa, la oferta es de plantas aromáticas, entonces los tutores que brindan esa oferta de formación profesional sí reciben acompañamiento y asesoramiento tanto de la dirección como de los equipos de apoyo que pertenecen a la dirección. Y, por otra parte, también vinculado a redes laborales por la inclusión, son los equipos de apoyo pertenecientes a las escuelas de apoyo que anticipan ese proceso, concretamente con el lugar que se identifica para realizar ese acuerdo. Por ejemplo, en el último acuerdo, la Escuela de Apoyo y la Inclusión, Frida Kahlo firma el convenio con UTELPA, pero viene ya trabajando de manera conjunta con respecto a la inclusión de esa persona y puntualmente con esta experiencia, como también en otras, se trabaja previamente hasta tanto se lleva a concretar esa inclusión de esa persona o de esas personas que desean, eligen y deciden formar parte de esas experiencias. Y en líneas generales, sí, hay experiencias en las localidades donde señalaste, hay experiencias también en el sur de la provincia de La Pampa. Y también coincidimos que nosotros teniendo equipos en el oeste pampeano, la posibilidad también de fortalecer en aquella zona este tipo de acciones. Correcto. Ladio Schirbecher, muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar y para que aquella persona que por allí no sabe que existen todos estos programas o que hay una posibilidad y que el gobierno pampeano está presente, le digas cómo pueden comunicarse, cómo pueden contactarse con ustedes. Bueno, en primer lugar, eso, estar disponibles en relación a las consultas, las dudas, las preguntas en la Dirección General de Transversalidad, ¿sí? Casa Gobierno, Planta Baja, y la oportunidad de acceder a la página del Ministerio con todas las consultas, direcciones de correo, WhatsApp, inclusive también, para aquellos que quieran acercarse, escribir, consultar. Y aprovecho también la oportunidad para anticipar una actividad que el día jueves se va a desarrollar a las 18:30 en el Meda Sur, a la cual los invitamos, las invitamos a poder acompañar, donde consiste, entre otras cosas, la oportunidad de que estudiantes, docentes, familias puedan estar compartiendo un espacio y expresando mediante una producción los procesos, cómo los perciben, cómo los representan, cómo los viven, los procesos vinculados a la educación inclusiva, así que invitados, invitadas también a acompañar ese día. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Por favor, a ustedes. Hasta la próxima. Un placer.